mal que se mete por tu pena. Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede pasar?